Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión, buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. I love you, Lord. For your mercies never fail me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Aleluia. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. Amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel, cante. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. So with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. My life laid down, I surrender. my life you have been faithful. And all my life, Father, all my life you have been so, so good. With every breath that I am in, y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a Entre Notas y Palabras, capítulo 22. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada por Ron Kennolly y Joe Vasconcelos, en inglés y en portugués. Y en las palabras, hoy con una invitada muy especial, para tratar y seguir con el tema tan importante como es la trata de personas. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, Entre Notas y Palabras. La trata de personas, segunda parte. Como ya dijimos, es una violación a la dignidad humana. La trata de personas es un delito internacional que atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Consiste en el traslado forzoso o engañoso de individuos, privándolos de su libertad y explotándolos laboral y o sexualmente. Este fenómeno, conocido como la esclavitud del siglo XXI, afecta a millones de personas. Millones de personas en todo el mundo. Millones, y hoy hay más esclavitud que cuando era legal. Se calculan unos 45 millones de personas y 3 de cada 10 son niños. Violados 15 veces al día aproximadamente, y luego, cuando ya no les apetecen, son destinados al tráfico de órganos. Y no podemos ser y estar indiferentes, debemos actuar. Recuerdo la ilustración que dio Eduardo Verástegui cuando presentó la película Sonidos de Libertad, de unos bomberos que llegaban a una casa llena de niños que se estaba comenzando a incendiar. Y discutían si pertenecía a un área o a la otra, si tenían que apagar el fuego unos u otros, y discutían de las comisiones, del presupuesto y de un montón de cuestiones que, cuando terminaron, la casa ya se había incendiado y los niños ya habían muerto todos. Es por eso que hay un protocolo de las Naciones Unidas para la trata de personas que define este crimen y busca proteger a las víctimas. Los traficantes utilizan tácticas como el abuso físico, la manipulación emocional, la retención de documentos oficiales para controlar a quienes caen en sus redes. Pero nosotros no podemos estar como esos bomberos que se quedaron sin hacer lo que deberían haber hecho de entrada, que es apagar el incendio y después discutir cuestiones que son pormenores. Como sociedad debemos concienciarnos y concientizar a otros y trabajar juntos para erradicar este flagelo, porque la dignidad humana está en juego y es nuestra responsabilidad unirnos contra la trata de personas. El éxito está claramente en la unidad. En la Biblia encontramos principios que nos guían en esta lucha contra este flagelo. La dignidad y el valor que nos da Dios, por ejemplo, relatado en Génesis 1:27, que nos dice que fuimos creados a imagen de Dios. Cada persona tiene un valor intrínseco, una dignidad que no puede ser arrebatada por ningún traficante. La trata de personas atenta contra esta verdad fundamental. La libertad y la redención, como la Biblia nos habla de liberación y redención en el Éxodo, donde Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Jesús también vino a liberarnos del pecado y la opresión. Debemos entonces trabajar para liberar a las víctimas de la trata y ofrecerles esperanza y restauración. Justicia y compasión, nos dice Isaías, nos insta a buscar la justicia y defender al oprimido. Y como cristianos debemos ser la voz para los que están sin voz, denunciando la trata y apoyando a las víctimas con compasión y con amor. En oración, pero también en acción, porque la oración es poderosa, pero también debemos actuar. Apoyando organizaciones que luchan contra la trata, educando a otros y estando alertas ante señales de explotación. En resumen, la trata de personas es una afrenta a la imagen de Dios en cada ser humano. Y como cristianos debemos alzar nuestra voz y trabajar por la libertad y la justicia. Y eso es lo que vamos a compartir hoy entre Notas y Palabras. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Sabés qué es la trata de personas? ¿Sos consciente de lo que sucede? Miles de personas por año en Argentina y millones en el mundo están sufriendo por esto. ¿Cómo está nuestra sociedad al respecto de este tema? Sería muy, muy bueno, sería muy lindo escuchar tu voz, tu opinión, tus preguntas. Hoy vamos a tener una invitada especial que en un ratito ya te vamos a presentar. Pero si nos querés dejar unos mensajes, ahora te vamos a pasar los teléfonos. Hoy nos acompaña Camila. Bienvenida, Camila. Hola, buenas noches. Bueno, si nos querés dar los teléfonos. Bueno, le podemos mandar los mensajes a la radio. Puede ser audio al 1164-007047. Lo vuelvo a repetir, 1164-007047. Y si no, también un mensaje a la Iglesia de la Puerta Sur, que es 1153-29-49-49-11. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Vox FM 102.9 y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos como cada miércoles a la 92.5 FM MDB, Manantial de Vida, de David Rosasco, de Gio, de todo el equipo que transmite en Berazategui y para toda la zona. Y ya llega nuestra entrevista, pero antes suena en Vox FM Sound of Freedom, interpretado por Kevin Bryan, esta versión de cover en español. Mi amor, voy a rendirme. Resiste, resiste. Pronto te abrazaré. Tengo fe que se abrirá un camino a la luz. Ya no habrá más silencio. Mis ojos podrán ver sin temor, sin temor. Mi amor, mi amor, no voy a rendirme. Resiste. Para encontrarte, darte paz y amor, no te abandonaré. Entre notas y palabras por Vox FM. Y llegamos a la presentación de nuestra invitada especial. Hoy, entre notas y palabras y a través de comunicación telefónica, nos acompaña la doctora María Eugenia Jamarli. Ella es jujeña, abogada, procuradora, escritora, diseñadora. Es la escritora del primer libro en Argentina sobre trata y tráfico de personas, realizado cuando era estudiante de Derecho. Plantea un plan de acción para proteger a los niños desde la comunidad. Como asesora legislativa, ella asesora en la creación y presentación de proyectos legislativos, de declaración de ley, resolución para la gestión, realización de procesos de comunicación interna y externa con las diferentes localidades del interior, a través de intendentes, concejales, comisionados, municipales, vocales. En la actualidad, es profesora del curso EFI, Educación Familiar Integral. Así que les presentamos, entre notas y palabras, a María Eugenia. Hola, María Eugenia, bienvenida a Entre Notas y Palabras. Hola, mucho gusto saludarte, agradecerte profundamente la invitación y también saludar a toda tu distinguida audiencia. Bueno, qué lindo que puedas estar con nosotros, porque venimos tratando este tema, y yo te escuchaba hace un par de semanas atrás en una FM de acá, de Zona Sur, del Gran Buenos Aires, y escuchaba atentamente la entrevista y me pareció que sería muy bueno que le diéramos continuidad a la entrevista que tuvimos la semana pasada respecto a este tema, y que bueno, surge en este tiempo por el caso Loan, ¿no? Pero que no es un tema nuevo y que es un tema que viene desde prácticamente desde los inicios de la civilización. Así que te queríamos consultar también a vos, ¿no? Y hoy tenemos algunas preguntas para hacerte. Seguramente no nos va a alcanzar el tiempo y tal vez después, cuando vos nos cuentes, veremos qué podemos seguir haciendo. Pero hoy en día, ¿qué se está haciendo por la trata de personas? ¿Y cómo ves? ¿Cuál es tu opinión acerca del caso Loan? La trata de personas, primero me gustaría que hablemos sobre el concepto para que la gente tenga la plasticidad mental para entenderlo, y de ahí te voy a dar mi opinión sobre el caso Loan y las prácticas, porque la trata de personas es un delito que tiene una complejidad superior a otros, y vos tenés que tener una plasticidad mental para poder detectarlo. Tiene varias etapas, y la primera es la de la captación, la segunda la del traslado, después tenés una privación de la libertad y por último la explotación. La explotación, si bien solamente se la relaciona explotación sexual, también existe la explotación laboral, la explotación militar, para servidumbre, prácticas esclavistas y la esclavitud clásica o tráfico de órganos. En el caso de Loan Peña, no se activaron los protocolos que se utilizan para este caso. Cuando desaparece una persona, y en este caso un menor, y en un contexto de vulnerabilidad, se tendría que haber activado el operativo de búsqueda de personas del protocolo, lo que recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. ¿Y qué es este protocolo? Que frente a múltiples hipótesis de la desaparición de Loa, tenemos que investigar todas las hipótesis, pero tenemos que actuar como si fuera la más severa. Ajá. La más liviana vendría a ser un extravío, pero nosotros tenemos que actuar como si fuera un secuestro o una trata de personas. En este protocolo, lo primero que hay que hacer es que se debe haber encuadrado en el juzgado federal. Y esto no pasó en el caso Loan. Uh-huh. En el caso Loan, el primero involucrado era la justicia, la del juzgado provincial. Y si estamos en presencia de la trata de personas, puede haber connivencia entre la policía local. Es por eso que el protocolo lo saca de ese fuero y lo lleva al juzgado federal. Es así que en el caso Loan, uno de los hoy que están privados de la libertad fue el comisario, el propio comisario que estaba haciendo la investigación. Claro. ¿Por qué el juzgado federal tiene que estar? Porque tiene todas las capacidades para poder sincronizar los recursos municipales, nacionales, provinciales, para que haya un rastrillaje real. Los primeros días son fundamentales y por eso en esos primeros días se tiene que activar la alerta amarilla de Interpol, que es una coordinación entre los países limítrofes para que tengan conocimiento y se cierren las fronteras. No es que se cierran definitivamente, sino que aumenta el control y se cierra el pueblito, la provincia, los pasos fronterizos. Imagínense Corrientes con la cercanía y siendo limítrofe de otro país. Después se activa la alerta Sofía, que no es solo difundir el rostro del menor, sino esto justamente, ¿no? Reemplazar el fuero local por el fuero federal en la investigación. Claro. Sí, incluso... Yo escuché alguna versión incluso de que con 3, 2, 3, 4 horas ya puede estar el menor fuera de nuestro país, ¿no? Y si no se activa ese protocolo, como vos decís, del control más minucioso de las fronteras, puede haberse perdido, digamos, la persona de nuestro país, ya estar en el extranjero en muy pocas horas, ¿no? ¿Es así? Exactamente. En el libro que hice cuando era estudiante de Derecho, Ultrajada Cuna Jujeña, hago una investigación científica en el cual Jujuy, si vos te pones a pensar y la ubicás geográficamente, geopolíticamente es el Cusco de América Latina. ¿Qué, uh-huh. ¿qué significa Cusco? El pupo. Uh-huh. El centro, fíjate que justo está en el centro de América del Sur. Y desde Jujuy en 3 horas puede estar en cualquier punto, cualquier país de Sudamérica, solo en 3 horas. Claro. Está a la frontera de Bolivia, Brasil y Chile. Y después en un helicóptero, en un avión lo podés trasladar al menor. Es por eso que se intensifica la búsqueda en las primeras horas y en los primeros 5 días es donde es el mayor rastrillaje, en controles de ruta, cierre del pueblo, cierre de las fronteras y sobre todo recurrir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para hacer un rastrillaje aún más profundo, para buscar los viajes, el transporte, sobre todo el transporte público, ¿no? En este rastrillaje intensivo y sincronizado, por eso el caso Loan deja mucha incertidumbre, porque se presentan tres personalidades que me dan a entender que hay un encubrimiento, porque la mujer que participa es funcionaria, fue intendente, es secretaria de Hacienda, es una mujer política con influencia, con poder político, y también un ex capitán de navío, el mismo comisario del pueblo. Entonces, cada vez en el caso Loan aparecen más rasgos en los cuales me hacen acercarnos a la hipótesis de la trata, porque la justicia provincial, en complicidad, los primeros días estaba más preocupada por citar a declarar e intimidar a los vecinos que salían a manifestar por Loan que buscar a Loan. Claro, claro. Y justamente hablando de la gente, ¿no? Porque lamentablemente a veces, hasta que no nos toca de cerca algún caso, Dios nos libre de que nos pase en nuestras propias familias, pero es como que no se reacciona, ¿no? ¿Vos cómo ves a la sociedad respecto de este tema en general, ¿no? No digo solo la de Corrientes o la del norte argentino, que evidentemente es una de las fronteras por ahí más abiertas o más usadas, ¿no? Por la condición geográfica o geopolítica, como vos bien decías. Pero ¿cómo ves vos a la Argentina respecto del tema de la trata? Mira, primero culparme a mí, porque creo que uno tiene que empezar por casa. Yo en el 2007, cuando era estudiante de Derecho, y empiezo esta investigación, lo hago como una especie de picardía, porque mi profesor, juez penal, una trayectoria increíble, me dice que busquemos un delito y cómo se practica ese delito efectivamente en mi provincia. Uh-huh. Yo elegí trata de blanca, porque digo, no sabe nada mi profe, no está ni tipificado, ni siquiera aparece en el código. Mm. Voy a agarrar este delito, no voy a encontrar nada, y me voy a sacar un 10. Mm. Ese fue mi pensamiento de estudiante. Claro. Imagínate, después de una investigación de un año, encontrar que el concepto de trata era más complejo, que no era trata de blanca, era trata de personas, y descubrir la desaparición de 2.300 niños caratulados como fuga de hogar, una estadística que me da la policía de la provincia, que fue al final de mi investigación, ya cuando había hasta encontrado bocas donde iban chupando a los niños, siempre niños de acuerdo a la Convención del Niño, en el artículo primero que te dice hasta 18 años, hago una especie de rastrillaje bastante precario, cortando los recortes de diarios, y viendo las zonas donde desaparecían, se fugaban mayormente de hogar los jóvenes. Uh-huh. Y empiezo a encontrar bocas, que son enganches donde ofrecían modelaje o ir a trabajar en algún hotel en Chile. Eran diversas formas, pero entraban y salían. Y cuando llega este número, digo, ¿qué pasó? Tenía el corazón roto, la semilla de mi pueblo era el lugar donde habían encontrado estos mafiosos para proveerse de niños. Y la trata de personas tiene esto, que está siempre en la oscuridad. Mm. Por eso el subtítulo del libro es Todos sabemos, pero nos negamos a hablar. Mm. Una vez que empezamos a indagar sobre el delito o las formas de enganche, recién podemos verlo o podemos hablar. Y decimos, no, sí, es verdad, yo vi que la adolescente que estaba, que es la hijita de mi comadre, se fue con un chico que no es de acá, y que como estaba peleada con mi comadre, cerró el portazo y se fue. Acá en Jujuy había un caso de que era una japonesa oriental, un chico muy lindo, llegaba a las adolescentes que estaban en conflicto, las embarazaba. Mm. La adolescente cerraba el portazo y la vendía en Bolivia, y vendía por dos, a la adolescente y al bebé. Claro, claro. Entonces, porque en realidad Argentina tiene un espíritu muy solidario, muy familiar y muy de proteger al niño. Sí. Ahora, la trata de personas es como una película de terror. Es lo más aberrante que puedas imaginar frente a lo que más amamos, que es un niño. Claro. O el hombre contra el hombre. Entonces, las personas están dentro de... ¿Pasará esto? ¿Es real? Y ellos jamás actúan de manera directa. No es que van con la camioneta y se llevan el niño y alertan a la gente. No, todo lo contrario. Hacen un trabajo de inteligencia para llevarse niños que sea justificada su ausencia. Claro. Y esto, si bien este libro yo lo apunté hacia los niños, no es solamente hacia los menores. Tal es así que hace poco en la localidad de Monterrico, mi provincia de Jujuy, se encontró un hombre de 66 años en estado de trata de personas con explotación laboral. Claro. Así que no hay una edad, no hay un género y tampoco, que esto también hay que recalcar, tampoco hay estatus sociales, porque las chicas que eran enamoradas, por ejemplo, por este joven atractivo, asiático, eran de muchos recursos. Uh-huh. Familias que tenían recursos bastante importantes, y vos decís, ¿pero cómo? Y bueno, encontraron la justificación para chuparse a esa joven y meterla dentro de la red. Claro. Siempre que esté la justificación para llevarse el menor y que no entre en alerta la sociedad. Claro. En cambio, fíjense lo que pasa con Loan. En Loan, la gente despierta, se llevaron al nene, puede ser trata de persona, y automáticamente sale el anticuerpo. Uh-huh. Celebro lo que está pasando en Corrientes, porque esa es la forma en que se alejen. Claro. En la cual está demostrado, ¿no? Internacionalmente, que mientras más informados estemos sobre el delito, ellos, ¿qué es lo que hacen? No, se alejan. Claro. Ese pueblito, esas cuatro cuadras, que saben que los vecinos están en alerta, que cuidan a todos los niños, vecino con vecino, mirando, activos. Claro, les pierde el atractivo, ¿no? A ellos. Justamente porque ellos se manejan en la oscuridad. Claro. Si salen a la luz... Claro, no pueden operar tan fácilmente. Exactamente. Bueno, exactamente. María Eugenia, te invito a que escuchemos un tema que también está relacionado con la película Sonidos de Libertad, que lo interpreta Shakira y que se llama Pienso en ti. Cada día pienso en ti. Pienso un poco más en ti. Despedazo mi razón, se destruye algo de mí. Cada día pienso en ti. Pienso un poco más en ti. Cada día pienso en ti. Pienso un poco más en ti. Cada vez que sale el sol, busco en algo el valor para continuar así. Y te veo así, no te toque, rezo por ti, cariño. amanece y pienso en ti. Y retumba en mis oídos el tic-tac de los relojes y sigo pensando en ti. Entre notas y palabras por Vox y FM. Sigo pensando. Muy bien. Estamos en esta entrevista tan fuerte, ¿no? Y la música que nos lleva también a reflexionar. Y estamos esperando de la audiencia las consultas, las opiniones, las preguntas respecto a la trata de personas, si sos consciente de lo que está sucediendo, de las miles de personas que en Argentina y las de millones de personas que en el mundo están sufriendo esto, cómo está nuestra sociedad al respecto. Recién le preguntábamos a María Eugenia, así que vamos a seguir con la charla con ella para que nos siga ayudando a entender esta problemática tan compleja, ¿no? Y tan dura a la vez para nuestras emociones. Recién fuera de aire hablábamos acá con Damián que nos decía que cuando vio la película, bueno, no pudo soportar verla completa porque realmente es muy fuerte. Para los que aman a los niños, realmente estas situaciones son muy difíciles. Cualquier persona, por supuesto, ¿no? Pero en los niños es como que nos sensibilizamos un poco más. Así que, María Eugenia, te presento a Beto, que también hoy él tiene alguna pregunta para compartir con vos. Hola, María Hola, Eugenia. Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María Eugenia. ¿Cómo estás? Tengo para hacerte una pregunta. La pregunta ¿Sí? que tengo para hacerte es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para colaborar con todo esto? ¿Y si hay algún protocolo con pasos a seguir? Justamente es una muy buena pregunta porque la película, la verdad que me emocionó escuchar esta canción. Me hizo recordar cuando yo era una estudiante de Derecho y estaba frente al monstruo grande y creía que no podía hacer nada frente a él. Entonces, publiqué un libro de denuncia, y en ese libro de denuncia un decálogo, que son 10 reglas básicas que puede saber cualquier argentino y argentina para cuidar a nuestros niños. Y es tan simple que tiene el germen de ser exitoso. Porque cuando están en alarma, ellos se alejan. Y frente hoy a un Estado que desarticula el Comité contra la Trata y Tráfico de Personas, desde la comunidad tenemos que cuidar en nuestra semilla lo más valioso en una familia, que son los niños. Claro. En este decálogo, lo primero que nosotros recomendamos es que la serenidad, la tranquilidad. No queremos que los adolescentes ni los niños estén paranoicos pensando que la maldad está cerca, porque más somos los buenos en el mundo que los malos. Amén. Pero tenemos que desconfiar y ser prevenidos, ¿sí? Porque sí. Los que desconfiaron siempre sobrevivieron en la historia. Ese es el primero. El segundo, que un niño jamás debe estar solo por ninguna razón. Y tiene que quedarse a cargo de personas valiosas, con cualidades morales y espirituales, capaz de enseñar sabiduría a los niños. Claro. Los jóvenes no deben sentir miedo, pero tampoco esto, ser desprevenidos. Deben tener siempre la compañía de por lo menos 2 amigos, pero amigos de verdad, amigos que, como la sangre, ¿viste?, que acuden a la herida sin que lo llamen, ese tipo de amigos. Y en esta compañía también activar, hay muchas aplicaciones en las cuales vos apretás el botoncito del costado, ¿viste?, 2 o 3 veces, y automáticamente manda un mensaje de alerta a tu mamá, a tu papá o a la persona de confianza, con la ubicación de GPS, ya que esos primeros momentos son muy valiosos para poder recuperar al niño y que no entre dentro de lo que es la trata de personas. Cuando se acercan vehículos o grupos de sujetos medios extraños, no entablar ninguna conversación. Y si ellos intentan entablar conversación, que vayan a la Secretaría de Turismo, porque los niños no son nadie para darle ese tipo de información, que se acerquen a cualquier lugar público, y sobre todo un kiosquito, una carnicería, porque si ya todos los vecinos estamos en alerta y entra un menor, entonces el vecino sale y dice qué está pasando, quién es, y automáticamente se van. Claro. Cuando van a los bailes o a los paseos públicos o reuniones de cualquier naturaleza, lo importante es no ingerir ni bebidas, ni comida, ni caramelos, de ningún extraño o persona que hayan conocido hace poco. Solo confiar en los que uno compra, ¿no? O sus amigos. Y sobre todo, el cuidado al mencionar nombres, direcciones, teléfonos, mails, ocupaciones, o las rutinas que nosotros llegamos a hacer, los parientes, porque por ahí uno como adolescente empieza a contar, ¿viste? No, tengo problemas con mi mamá, con mi papá, no me entienden, no me dejan salir a bailar. Ni tampoco ausencia, no, mis papás se van de vacaciones, yo me quedo solo en la casa. Salvo que sea una causa justificada, pero tratemos de tener intimidad dentro de lo que son estos datos importantes de la vida personal. Y esto también, otra regla que es muy básica y hasta elemental, es que cuando nosotros vayamos a nuestras rutinas de la escuela o boxeo, practiquemos alguna disciplina, no vayamos por los mismos lugares siempre. Claro. Porque ellos hacen un servicio de inteligencia. No crean que se llevan a un adolescente de un día para el otro. Tienen intervenido el teléfono, saben los lugares por donde vos vas y venís. Entonces, si es un niño conflictivo, directamente lo raptan y los padres dicen, bueno, no volvió hoy porque está enojado conmigo, nos enojamos, nos peleamos. Y ya hay una justificación de esto. O simplemente, mira, hasta el hecho de voy a probar suerte, yo me quiero ir a ver el mundo. Entonces los padres, bueno, se fue a ver el mundo, debe estar en tal lugar disfrutando y ya no se comunica con nosotros porque está en Francia, porque está en Bolivia, porque está viendo Brasil. Me voy a probar suerte como modelo y termina en una red de trata y los padres, bueno, deben estar en lugares costosos, ya no quiere verme. Entonces siempre hay una justificación para la o por trabajo. Se fue por trabajo, ya tiene 17 años, va a ser un hombre o una mujer. Entonces siempre lo que justifique la ausencia del menor es lo que ellos buscan. Y sobre todo... ¿Se nos cortó? Hola, hola, ¿nos escuchás? ¿Hola? Hola, hola, sí. Ahora sí. Ahí se nos había cortado. Ah, bueno. Me parece que con el cachetito puse silencio yo seguí hablando. Sí, sí, sí. Sí, ¿sabes qué? Quería aprovechar este corte, ¿cómo se dice? Sin querer. para decirte qué tema el de las redes, ¿no? Con lo que vos contabas de el tema, las cuestiones de no andar contando tanto de la vida, ¿no? Porque muchas veces en las redes sociales los chicos especialmente cuentan todo, ¿no? Ponen todo y es muy fácil sacar los itinerarios y demás, ¿no? Justamente estas son las nuevas formas o los nuevos mecanismos de enganche que son más fáciles para los menores, porque yo lo que estoy escuchando mucho es que no salgan sus hijos porque lo están robando, déjenlos en su... Ahí se cortó. María Eugenia. Fíjate si no se silenció. Sí, no, otra vez te volví a, el cachetito ahí. Claro. Volví a accionar. No, lo que te comentaba uh-huh. era que estoy escuchando mucho que los padres dicen que no salgan los niños afuera de sus casas, que no hagan actividades, que se queden adentro. Y esto es lo peor que pueden hacer, porque dentro de la casa tienen el celular, y el celular es un contacto directo a miles de puertas de trata de personas. Claro. Tal es así que hay redes de pedofilia en grupos de WhatsApp que tenían como título vamos por los 1500, vamos por los 2000. Entran a los juegos de los Roblox, por ejemplo, es un juego muy utilizado por los captadores, los tratantes. Roblox, en el cual viste que le dan regalitos a los niños. Entonces, al darle un regalito, el niño, el menor dice, estoy hablando con otro niño, y el niño, mira, me está dando esto y el otro, y mi juego está espectacular. Y después le piden un número de WhatsApp y ahí entran a interactuar con los menores a través de distintos enganches, como por ejemplo decirte voy a enseñarte a escribir tu nombre en chino, le llama la atención, mienten a sus padres y se van a encontrar con él. Claro. Y después cuando se encuentran es un hombre mayor o una persona que no era la que estaba hablando con él, y lo someten muchas veces a acciones lo filman, después vuelven a la casa y le dicen, mirá, si no vuelves de nuevo le voy a mostrar a tus padres. Claro, entonces empieza como un sometimiento psicológico también. Imagínate, un niño no está preparado para eso. Claro. Y ahí es donde obtienen el material que se va vendiendo. Claro. Imagínate estos grupos de WhatsApp que te estoy diciendo, que vamos por los 1500, vamos por... Ahí se cortó, se cortó, María Eugenia. Enganchan al menor. Uh-huh. Y buscan a un menor que ya lo cautivaron y lo ponen como administrador. Claro. Entonces ese menor suma a otros niños que quieran tener juegos y cosas gratis en las redes, moneditas para comprarse no sé qué cosa en alguno de estos tantos juegos virtuales. Claro. Y el menor, el que se encarga de reclutar inconscientemente sin saber lo que está haciendo, entonces mete a todos sus amigos, y después el tratante mete a los pedófilos y a todo esta red. María Eugenia, y empiezan a interactuar. Tenemos alguna preguntita más, pero queríamos leer una pregunta que entró por el WhatsApp. Sí. Sí, sí, ahí la leemos, la de Griselda. Griselda dice, ahora sabemos que esto hace mucho tiempo pasa, pero estaba todo tapado, lamentablemente. Uh-huh. Y Eduardo Franco pregunta lo siguiente. Quisiera preguntar desde nuestro lugar cómo podemos ayudar nosotros como sociedad. Perfecto. Por ejemplo, que los vecinos se empiecen a juntar. Uh-huh. Ahí se cortó, ¿eh? Se corta. Capaz que tenés que poner el manos libres. Ah, sí, voy a poner manos libres para que esté más cómodo. Los vecinos lo que pueden hacer es hacer reuniones y enseñar, traer profesores de defensa personal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los primeros minutos son muy valiosos. Entonces, un pisotón para que te suelten y correr es volver a tu casa. Que eso pasó en Caimancito, donde intentaron llevarse a dos menores y los menores pudieron zafar de ese primer jaloneo y volver a su casa. Entonces, empezar a practicar disciplinas, empezar a tener contacto con los vecinos. Lo que se ha roto en la comunidad, sobre todo yo lo que veo, es en los edificios donde viven muchas, viven familias, sí, solos. Pocos se conocen. Y no se conocen. Sí, entonces, si tienen un Zoom arriba, juntarse. Yo le dejo el decálogo totalmente gratuito para que se enseñen entre ellos y empezar esta alerta comunitaria. Que estar atentos si hay personas extrañas y sobre todo se acercan a los lugares donde hay menores, los parques, las escuelas. Y si estás en la escuela y estás viendo que le están ofreciendo un caramelito a una nena y la nena sale, que esto pasó también hace muy poquito en Jujuy, y la madre venía observando esta situación, una madre estaba atenta, la nena sale de la escuela. El señor le toma la mano y le dice que su mamá está un poco más lejos y que le iba a llevar. Automáticamente esta mujer, que no conocía a la menor, agarra a la menor y le dice: ¿quién sos? No, soy el tío que vengo a buscar. Perfecto, vamos con la directora, te presentás y te llevas al menor. Claro, claro, claro. Actuó muy bien, muy bien. Claro. Tenemos que interactuar porque puede ser tu hijo. Justamente, María Eugenia, perdóname que yo te voy cortando porque se nos va la hora, ¿no? Y tal vez tengamos que volver a charlar en otra oportunidad para completar. Pero Cami, te quería hacer una pregunta. Porque nosotros somos de una organización, en este caso de una congregación cristiana, de una iglesia, pero nos interesa saber qué hacer, ¿no? Entonces, Cami, te quiere hacer una pregunta. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Bueno, yo te quiero preguntar... Hola, Cam. ¿Todo bien? Te quiero preguntar cómo nosotros podemos participar con estas tareas, como personas individuas, como tíos, primos, padres, lo que sea. Y, por ejemplo, enseñarle a... Si cuando son muy chiquititos, cuando se llevan al menor de una heladería, que esto pasó también en Jujuy, se lo llevan de la mano, no lloren. Que digan, no es mi mamá, no es mi papá. Okay. Y ustedes empiecen a hacer actividades con los vecinos para enseñar este decálogo, que es básico, y también enseñar autodefensa, y sobre todo la unidad familiar, que los conflictos familiares se resuelvan dentro de los seres queridos, y que no empiecen a intervenir terceros o ajenos. La intimidad, como muy bien lo plantearon, es algo sagrado. Y está siendo desnudado un niño con todos sus miedos en las redes sociales. Y tomar conciencia de que esa información puede caer en manos equivocadas. Y ellos están muy atentos para poder captar menores que tengan estos conflictos familiares y haciendo las actividades en las cuales crezcan los lazos entre vecinos. Entonces, si nosotros hacemos actividades en el edificio 4, en el Zoom, vamos a enseñar las 10 reglas básicas para cuidar a nuestros vecinos y ahí se van conociendo. Ah, mirá, tiene 4 nenes. Tiene un niño, vos estás soltero, vos esto. Y empezamos a hablar entre los vecinos, empezamos a conocernos. Entonces, en ese edificio, cuando entre un extraño, íbamos a estar en alerta. Ah, no, pero mira, ese extraño, ¿qué hace con el hijo de Pepito? Si yo al hijo de Pepito sí lo conozco. Estos lazos vecinales hacen el anticuerpo natural. Entonces, los tratantes... hacen servicio de inteligencia y saben que ese vecindario o ese edificio completo está muy alerta y se conocen entre ellos, hay lazos, hay cariños, hay afectos, entonces no se van a meter ahí, van al otro edificio donde el vecino se odia porque el perro ladra mucho, y si sabes que el perro ladra mucho pero es porque tu vecino trabaja en el hospital, y bueno, le podés decir, mira, préstame la llave que yo salgo con mi perrito y te saco el tuyo también para que no ladre y no moleste a los vecinos. Entonces, porque el espíritu argentino es muy solidario. Muy, claro, muy solidario. Es como hacer un lazo entre personas, ¿no? Exacto. Reconocernos como personas, crear los lazos más fuertes y a través de este objetivo, ¿no? De cuidar a los niños... Puede ser con las 10 reglas básicas, saber qué las trata de persona, los enganches, hablar con los niños y hacerlos protagonistas también y decir, escúchame, ¿y vos qué sabés? ¿Y cómo te pueden...? Mirá, mirá mamá, mirá papá, porque esto es lo que te estoy diciendo, que hasta pronunciar mal el juego, me lo dijo un niño. No, sí. No me lo dijo un adulto. Incluso y ellos te pueden. Sí, perdóname, no estaba, perdón. Estaba pensando que nosotros podemos hacer un Zoom, por ejemplo, en la Puerta Sur, que es nuestro lugar, ¿no?, de congregarnos, pero también estaba pensando en la Sociedad de Fomento del Barrio, donde podríamos hacer un Zoom con vos y que vos hagas una síntesis de todo esto y enseñes estas 10 reglas o estos 10 puntos, este decálogo, y bueno, hacer cosas así, ¿no?, como para que se vaya internalizando en nuestra sociedad. Yo me pongo a plena disposición, lo hago de manera gratuita. Ahora me voy a ir el próximo fin de semana a una comunidad que queda en la frontera prácticamente con Bolivia, que se llama El Cóndor, con 7 comunidades. Voy a pasar 2 días enseñando estas reglas básicas, porque ellos, al estar en frontera, pasa esto, ¿no? Claro. Y la verdad que agradezco profundamente la oportunidad que me dan de llegar a estas familias y darles las herramientas y los anticuerpos para que no se lleven a ningún niño más. Ah, qué bueno. Le agradezco un montón, porque ahora no está el Estado presente, pero sí estamos los argentinos, uh-huh. Y los argentinos sí amamos a nuestros niños y estamos dispuestos a defenderlos en la solidaridad, en el amor y en saber cuidarnos. Así que decirle a los tratantes que pueden seguir amenazándome, pero que no saben, no se van a llevar ningún niño más de aquí. Qué bueno lo que decís, porque claro, antes cuando hablabas en el bloque anterior, yo pensaba que muchas veces la gente no interviene porque tiene un miedo tremendo, ¿no? Porque al haber estado involucrados personal policial, a veces nos enteramos de personas de alto rango en distintas organizaciones, a veces incluso gubernamentales o jueces, qué sé yo. Empresarios, muchos empresarios. Claro, entonces es como que, bueno, la famosa isla, ¿no? Que sonó por ahí, sí, y sí. En la que estaban involucrados desde los políticos más altos hasta personajes de mucho dinero que tal vez no son tan conocidos, pero que bueno, tienen mucho poder, ¿no?, para silenciar a gente, y entonces la comunidad entra en un temor, ¿no?, en un miedo que la paraliza. Pero qué bueno que nos podamos unir, así que te vamos a convocar, seguramente para alguna de estas ideas que nos diste, y algunas que también tenemos, para que podamos compartir esto y viralizarlo, ¿no?, como hoy se dice. Así que los invito a esto, de que el decálogo, fue escrito en el año 2008, podemos actualizarlo, porque es esto, enriquecernos. La idea de ustedes, lo que yo puedo aportar desde el conocimiento técnico, pero entre todos, y sobre todo los niños, que son los que más aportan, en la escuela, marcar una policía escolar de séptimo grado que cuide a los de jardín. ¿Sabés lo que es eso? Decir, che, yo estoy cuidando a mis niños, que el de tercer grado interactúe con el de primer grado, y que entre toda una escuela salga un decálogo de esa escuela. Seguridad, y ellos te digo que te salen mucho más, como muchas redes sociales que yo no conozco y que estoy investigando gracias a ellos, y lo pude practicar en una escuela religiosa acá en mi provincia, y salió un decálogo hermoso, y les dije, ustedes tienen que publicar esto. Qué bueno, María. Tienen que hacerlo. Uh-huh. Qué bueno. Sabes que nos quedamos sin tiempo, pero te quiero. No tenés que pedir perdón, al contrario. Quisiéramos seguir, pero bueno, ya lo vamos a organizar. No quisiera dejar de que saquemos al aire otro mensajito que entró antes de despedirnos. Si querés decirlo, Cami. Bueno, Matías Franco comenta lo siguiente: la vida no tiene precio, pero por desgracia su libertad sí la tiene. Seamos responsables como cristianos, oremos, y como personas no creyentes. Si ven algo raro, no seamos cómplices, no te quedes callado. Ante cualquier problema, no solo de trata de personas. Saludos. Bueno, muchas gracias, Matías. Y me encantó eso, puede ser un decálogo tranquilamente. Ajá. Matías. Sí, uh-huh. Sí. Es un chico muy inteligente. La verdad es que te agradecemos muchísimo. Nos quedó un tema musical colgado que lo queríamos pasar porque justamente también trata de este tema. Tiene un final importante Y quedamos comprometidos con vos, María Eugenia, para en un breve lapso volver a conectarnos y ver cómo seguimos con esto. Me quedo a su disposición y le agradezco sobre todo el tiempo. Un saludo fuerte a toda tu audiencia y decirles con amor, fe y esperanza, este es un pueblo argentino solidario y el monstruo grande que se cree Goliat, nosotros podemos ser la piedra de David. Qué bueno, qué bueno. Buenísimas las palabras para cerrar este tiempo. Te agradecemos, Dios te bendice, María Eugenia. Y nos quedamos escuchando Te Busco, que lo interpreta Quero G. Quero. Busco y no te encuentro. Ayer dijiste eso y yo ya no te veo. En la mañana cuando me despierto busco a mi lado en mi cama, pero no tengo tu aliento. No creo lo que me dicen, que ya es muy tarde y que ya desapareciste. Ay, es cuando la tristeza rompe matices y me aclara que todo mi ser va condenado y triste. Ya no puedo volver atrás. Esto no puede ser real. Mis sueños no tienen complejidad, con el solo hecho de no querer mirar. Que tú ya no volverás, el destino te quitó el respirar. Mi mente me dice que es mi culpa y la culpa no me deja respirar. Te busco y yo me desespero. No es justo, no es justo si yo aún te quiero. No paro, no paro de gritar al cielo. Te amo, lo grito cuatro vientos. Nena, ¿en dónde estás? Te busco en todo lado y no te puedo encontrar. Ya esto me abrumó, me hace mucho mal. Me imagino mucha cocina para de pensar. Las marcas del destino en mi espalda están. Todo el tiempo tengo frío, amor, si tú no estás. Me atiende de un hilo y esto ya me abruma. Un delirio infinito que responda preguntas. Te busco hasta en el cielo si es que ya no estás acá. Me pregunto por qué justo a ti te ha de pasar. Te descuidas un instante, tu vida se arruina. En estos tiempos el peligro tu vida cautiva. Digamos, exijamos que haya un punto final. Logremos que el sistema no se lleve a nadie más. Personas son quien dicen serlo en las redes sociales. Que no te engañen con falsas promesas. No aceptes regalos de personas que no conoces. Que la infancia y la adolescencia sea una etapa feliz y plena de la vida. No mires para otro lado. La trata existe. Denunciala. Línea 145. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Muy bien, damos gracias a María Eugenia por la entrevista, gracias como siempre a Damián Spadea por la operación técnica. Nosotros esperamos haberles dejado algunas notas y palabras. Agradecemos a la audiencia, a los que se tomaron la inversión de su tiempo de mandarnos algún mensajito. Gracias por estar ahí del otro lado, porque es lo que también le da sentido a este tiempo, a este programa. Así que los saludamos. Los chicos los van a saludar. Cami. Bueno, gracias. Gracias por el espacio también. Muy linda experiencia. Y bueno, nada. Gracias a Andrés que me acompañó ahora. Y saludo a Mami, que seguro nos está escuchando. Mami, te amo. Bueno, Betito. Buenas noches a toda la audiencia, una alegría una noche más compartir este programa con todos ustedes y bueno, muchas bendiciones y dulce descanso. Bueno, y un saludo muy especial, estamos agrandando el equipo de producción, así que a Matías Franco, que hoy nos ayudó en la musicalización de Entre Notas y Palabras. Saludos a toda la Puerta Sur, una puerta del cielo abierta a la vida, y como siempre decimos, Dios los bendice. Entre Notas y Palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Oh, the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, the goodness of God. Idea y producción. La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM.